Dime, va así. From New York, ey, ey. Brr, flopa. Ey. Ja. Pa' que lo mueva, pa' que lo goce. La que ahora estás perdiendo, ¿cómo es? Ey. Rompe abusadora, pa' que lo muevan todas las nalgonas. Al party que llega siempre lo detona. Tranquila que hablo con el jefe de tu zona. La roleta pa' la combino pa' mirar. Yo sé que eres una bitch. Ey. Y yo soy un nuevo rich. Se puso detona y se fue pa' Miami Beach. Ey. Si yo quiero, mami, que me muestre una shish. Pero me manda un besito del emoji. Yo sé que eres una bitch. Ey. Y yo soy un nuevo rich. Se puso detona y se fue pa' Miami Beach. Le pedí una foto y me mandó una de las shish. Si quieres pegarte un pase, ven, pégatelo en el beach. Pa' que brille, pa' que prenda. Prende el flash pa' que brillen todas las prendas. Mami, sangre azul, no creo que tú lo entiendas. Y el que tenga tienda, que la atienda. Y los gantes activos con todos los fules. Y la mami ready pa' que te enchule. Hay billetes naranjo y billetes azules. Yo sé que te encanto, no disimule. Sí, pues debemos ir, pero gente que culé. Yo sé que eres una bitch. Y yo soy un nuevo rich. Se puso de tona y se fue pa' Miami Beach. Le pedí una foto y me mandó una de las shits. Si quieres pegarte un pase, ven, pegatelo en el beach. ¿Cómo? From New York, ey. Se sacó un poquito aquí, se puso un poquito acá. Me dijeron por ahí que andaba desacatada y segura de sí misma. Cuando sale, deja loco a los bandidos y criminales. Y se puso más chulita cuando al marido ese lo dejó. Su amiguita la invito a la disco y botella bajó. No se quita cuando está loquita, baila hasta abajo. Ella se moja cuando bajo y la recojo en la tajo. Yo sé que eres una bitch. Ey. Y yo soy un nuevo rich. Se puso detona y se fue pa' Miami Beach. Ey. Si yo quiero, mami, que me muestre una shish. Pero me manda un besito del emoji. Yo sé que eres una bitch. Ey. Y yo soy un nuevo rich. Se puso detona y se fue pa' Miami Beach. Le pedí una foto y me mandó una de las shish. Si quieres pegarte un pase, ven, pégatelo en él. From New York, ey. Dime, Blopa. Dime, Basi. Esto es como para los tiempos de playero, pero ahora el flow New York, ey, la cabra. Pa' que lo mueva, todas las mami todas perreando. Brr, y todos los cantos están fumando, ey. Brr, brr, brr. Dime Eti, dime Burri, ey. Nosotros somos los mejores del mundo, chuche tu madre. La cabra, los chivos, los Illuminati, los élites, los lápices élites. Estamos en el top. ¡Ja! Tu papá.